día llega a casa y pide ser así. ¿Qué pasaría si pudiera llegar a ser así? Los días pasarán y solo quieres ser.